mi finca de adobe y la encontré bien cerrada. Adentro estaba la joven que le dejé yo encargada. Estuvo larga mi ausencia y me esperó mi adorada. Jamás se abrieron sus puertas ni se brincaron la barda. Volví a mi finca de adobe y me abracé con mi amada. Aquí en mi finca de adobe me quedaré para siempre. Cuidando de mis amores y bendiciendo a mi suerte. Volví a mi y me abracé con mi amada. Dinero traigo a montones, voy a ponerla de gala para celebrar la boda con la ranchera de mi alma. Que toquen piquito de oro.